Quitando yo las piedras del camino y después de ser amantes, dos amigos. ¿Y qué creías? Ayer tú me decías que me amabas. Y hoy rompes este amor como si nada y emprendes sin piedad la retirada. Sin llorar, sin gritar, sin traerte al ayer ese aroma que está tan pegado en la piel. Más que creías que te iba a decir que te vayas en paz, que no pienses en mí, que te voy a esperar. Y esto me hace feliz y no voy a llorar. Fácil arruinarme así la vida, que todo este dolor lo callaría haciéndole una fiesta a tu mentira. Más que creías que yo iba a dejar que te vayas de mí sin hundirte un puñal, sin hacerte sufrir, sin llorar, sin gritar, sin traerte al ayer ese aroma que está tan pegado en la piel. Más que creías que te iba a decir que te vayas en paz, que no pienses en mí, que te voy a esperar, que esto me hace feliz y no voy.